Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es crucial, ¿no? ¿Cómo intentar ver qué pasará con el futuro del trabajo? Y sobre todo, ¿qué significa eso para nosotros, para encontrar empleo? Tenemos aquí unos cuantos análisis, notas sobre, bueno, prospectiva laboral, aprendizaje, sostenibilidad, la famosa IA. Vamos a intentar desgranarlo un poco, entender las tendencias y ver cómo podemos, bueno, prepararnos. Hablaremos de eso de la prospectiva laboral, que es exactamente. También de por qué parece tan importante aprender por nuestra cuenta. El impacto de la sostenibilidad, de la inteligencia artificial, claro. Si montar un negocio propio es una opción real. ¿Y cómo afecta la globalización a todo esto? Suena denso, sí, pero a ver si lo hacemos interesante. Empecemos por el principio, si te parece. ¿Qué es eso de la prospectiva laboral? Suena un poco como a mirar una bola de cristal, ¿no? Bueno, más que una bola de cristal, como dices, yo lo veo más como usar un mapa, ¿sabes? Y una brújula, basados en datos, claro. La prospectiva laboral, fundamentalmente, es analizar qué formación hará falta para que esa formación, pues, se ajuste a los trabajos que hay ahora y, sobre todo, a los que habrá en el futuro. La palabra misma viene del latín, prospicere, que significa algo así como mirar a lo lejos o mirar hacia adelante. Y como disciplina, pues esto empezó a tomar forma ya a mediados del siglo XX, curiosamente en temas tecnológicos y militares, pensando en el futuro, vamos. Entiendo. O sea que no es adivinar, sino analizar. Prepararse con información. ¿Y qué tipo de cosas se analizan? ¿Qué entra en ese mapa? Pues el alcance es amplio, la verdad. Implica estudiar a fondo el mercado de trabajo actual, claro, eso sí. Pero sobre todo, identificar qué tendencias nuevas están surgiendo, qué innovaciones tecnológicas van a cambiar las reglas del juego. La tecnología siempre. Exacto. Y también cómo están cambiando las empresas por dentro, su organización. Y algo muy importante, cómo influye todo el entorno. El entorno. Sí, la economía, la ecología, la sociedad, las leyes, todo eso afecta a las oportunidades de empleo de la gente, a la empleabilidad. Vale. Es como mirar el tablero completo, no solo una pieza. ¿Y qué nos dice ese análisis? Concretamente sobre la oferta y la demanda de empleo aquí en España según estos documentos que manejamos. A ver, si miramos los factores que influyen en cuánta gente habrá buscando trabajo, lo que yo llamo la oferta, pues veo varias cosas claras. Primero, el envejecimiento de la población. Eso es un hecho. Espero una reducción importante del número de jóvenes que entran al mercado laboral. Y eso, claro, afectará al tamaño de la población activa. Menos gente joven entrando. Eso es. Segundo, las migraciones. Mi previsión es que el ritmo de crecimiento de la inmigración baje un poco. En parte porque, bueno, la calidad de vida en España y en otros países de origen, pues se va equiparando, digamos. Ah, mira qué interesante. Y tercero, algo positivo. El nivel educativo está mejorando, claramente. Hay más oferta de formación y más gente accede a ella. O sea, resumiendo la oferta, menos jóvenes. Inmigración más lenta. Pero la gente que hay está mejor formada. Curioso. Y por el lado de las empresas, la demanda de trabajadores, ¿qué necesitan o necesitarán? Ahí, las innovaciones tecnológicas son las grandes protagonistas. Sin duda. La digitalización está cambiando totalmente cómo trabajamos. La automatización mejorará la productividad, eso seguro. Pero también es verdad, hay que decirlo, que eliminará ciertos empleos. El miedo de siempre. Sí, pero la clave es que lo sustituirá por otros, nuevos, diferentes. Auguro que veremos mucho más teletrabajo y también más trabajo gestionado a través de plataformas digitales. Lo que se llama a veces la gig economy, quizás. Esos trabajos por encargo. Bien tira de la demanda. Harán falta más profesionales en salud, en atención a la dependencia, cuidados a mayores. Es lógico. Claro. La evolución de cómo vendemos fuera, el sector exterior, pues dependerá mucho de cómo esté el mundo, de la situación internacional y de si diversificamos nuestra economía, claro. Y finalmente, un punto que me parece crucial para el futuro, la sostenibilidad. Identifico un impulso muy, muy fuerte de los llamados empleos verdes, enfocados en un desarrollo más sostenible. Vale, entonces intento resumir todo esto. Un mercado laboral que se transforma a toda velocidad por la tecnología, por la sostenibilidad, con menos gente joven entrando, pero más formada, y con nuevas necesidades por la gente mayor. Buf, Si todo cambia tanto, ¿qué hacemos? Parece que eso de esperar a que nos formen ya no es suficiente, ¿no? Justo ahí entra el concepto de aprendizaje autónomo o autoaprendizaje. Yo lo entiendo como ese proceso de aprender que fomenta y dirige, pues, la propia persona, sin depender constantemente de un profesor o de una institución. Y ojo, no es solo acumular datos, ¿eh? Es interiorizar habilidades nuevas, formas de pensar, que luego puedes aplicar en muchas otras áreas de tu vida. Aprender a aprender, lo que se ha hecho siempre, pero ahora parece más necesario que nunca. Suena bien, sí, pero ¿cómo funciona? ¿Qué lo hace diferente de, bueno, de ir a clase? Pues tiene varios pilares. Uno es cómo procesamos la información. El aprendizaje de verdad ocurre cuando codificamos y trabajamos activamente con esa información. No solo la recibimos. Ser activo, no pasivo. Exacto. Otro es el compromiso personal. Tienes que implicarte, tienes que querer hacerlo. No vale ser un mero receptor. Y muy importante, se basa en la lógica, en la reflexión, en el análisis, no en memorizar sin más, como loros. Ya. Por eso requiere creatividad, tienes que inventar tu forma de aprender, buscar tus recursos, automotivación, nadie te va a empujar todo el rato, y autodependencia. Es un desarrollo paso a paso, digamos, resolviendo problemas según surgen. Y la responsabilidad final es tuya. Es un cambio de mentalidad grande, ¿eh? Comparado con cómo nos han enseñado a la mayoría de forma más tradicional. ¿Y se puede fomentar esto? ¿Hay estrategias? Sí, claro que sí. Se pueden hacer muchas cosas. Desde proponer actividades que despierten la iniciativa, la curiosidad, combinar trabajo individual con trabajo en grupo para desarrollar distintas facetas, potenciar mucho el pensamiento crítico, que la gente se cuestione las cosas. No solo aceptar. Eso. Fomentar que aprendamos unos de otros, el aprendizaje cooperativo que es muy potente. Y hasta algo muy práctico como recibir formación específica en técnicas para autogestionar mejor nuestro aprendizaje, cómo organizarnos, cómo buscar información fiable. Tiene todo el sentido. Vamos, si el mundo cambia tan rápido, necesitamos esa agilidad para cambiar con él. Y eso pasa por aprender siempre por nuestra cuenta. Mencionaste antes, y me pareció muy interesante, la sostenibilidad como una gran tendencia que crea empleo. Podemos profundizar un poco ahí. ¿Qué tipo de empleos son esos que llamas verdes? Sí, mira, partamos de una realidad que ya es difícil de ignorar, ¿verdad? Nuestro sistema productivo actual no es sostenible, así de claro. Estamos perdiendo biodiversidad, espacios naturales a un ritmo alarmante. Y la alerta por el cambio climático es cada vez más seria. El informe de la ONU de 2021 ya nos avisaba de que las previsiones de aumento de temperatura van muy por encima de lo que se acordó en París. Es una situación crítica. Sí, las noticias son constantes. Pues esta situación tan crítica es la que ha impulsado, sobre todo en este siglo, ideas como la economía circular, eso de reutilizar, reciclar, reducir, o la economía descarbonizada, reducir las emisiones de CO2, y de ahí surgen, pues lógicamente, los empleos verdes. Son una consecuencia directa. ¿Y qué hacen exactamente estos empleos? O sea, ¿qué beneficios concretos aportan al medio ambiente? Pues su objetivo es múltiple, la verdad. Buscan mejorar cómo usamos la energía y las materias primas para ser más eficientes, gastar menos, ¿no? Trabajan para reducir la contaminación y generar menos residuos, minimizarlos. Se centran en controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que causan el cambio climático. También desarrollan formas de adaptarnos a los efectos del clima que ya, bueno, que ya son inevitables, hay que prepararse. Y, de forma muy directa, pues se dedican a proteger y restaurar ecosistemas y especies. Suena vital, la verdad. Imprescindible. ¿Y en qué sectores los encontramos más? ¿Dónde están esas oportunidades reales de trabajo verde? Pues hay varios sectores en plena ebullición, ¿eh? El de la energía es imparable. Sobre todo las renovables, claro. Fíjate, ya daba empleo a 12 millones de personas en el mundo en 2021. 12 millones. Vaya cifra. En agricultura, todo lo orgánico, lo ecológico, está creciendo muchísimo. Las ventas subieron un 15% en 2022. Es una barbaridad. El transporte es un sector clave porque genera muchísimas emisiones. Más del 30% en la Unión Europea. Sí, eso siempre se dice. Pues aquí las alternativas son los vehículos eléctricos, el tren electrificado para mercancías, potenciar el transporte público. Incluso en turismo vemos el auge del ecoturismo, el turismo de naturaleza. La gente busca otra cosa. Y en diseño también. Hay muchas oportunidades en embalajes que sean sostenibles, en edificios más eficientes energéticamente o en el ecodiseño de productos en general. Parece que toca muchísimos palos. No es un nicho pequeño. ¿Puedes darnos algún ejemplo concreto de puestos de trabajo para que nos hagamos una idea? Claro. Pienso en perfiles como, por ejemplo, el científico ambiental, el instalador de paneles solares que ahora se ven por todas partes, un técnico en una planta de reciclaje, el responsable de sostenibilidad dentro de una empresa, una figura cada vez más común, un operador en una planta de energía eólica o solar, o un gestor de redes eléctricas inteligentes, las llamadas smart grids. Son trabajos muy diversos, como ves, pero todos tienen ese enfoque común, la sostenibilidad. Queda clarísimo el potencial de lo verde, sí. Ahora, si te parece, vayamos a la otra gran revolución que mencionaste antes, la inteligencia artificial. Esta genera, bueno, genera mucho entusiasmo, pero también mucho miedo, ¿no? Respecto al empleo, ¿qué dice el análisis sobre su impacto real? Uf, la inteligencia artificial, la IA, yo no la veo solo como una herramienta más, ¿eh? La considero una auténtica revolución para la sociedad en general y específicamente para el empleo. Las cifras que manejo, la verdad, son impactantes. Estimo que hasta 300 millones de empleos en todo el mundo podrían verse afectados por la automatización, en un futuro no muy lejano. ¿300 millones? Sí, sí. Y algunas proyecciones sugieren que hasta el 80% de las tareas que hoy hacemos los humanos podrían ser realizadas por la IA. El 80% de las tareas. Eso es. Es muchísimo. Significa que nos vamos a quedar todos sin trabajo. Ese es el futuro. A ver, es un doble efecto. Como decía antes con la digitalización, la automatización cambiará cómo nos organizamos, sí. Mejorará la productividad, también. Pero destruirá empleos. Eso es innegable. Ahora bien, lo sustituirá por otros nuevos. Ah, bueno, eso es importante. Sí, y aquí viene la parte, digamos, esperanzadora. Según el Foro Económico Mundial, se crearán unos 58 millones de empleos nuevos en el mundo ligados directamente a la IA. La clave, y advierto sobre esto, es que para acceder a ellos harán falta competencias digitales específicas, muy específicas en muchos casos. O sea que habrá trabajo, pero habrá que saber hacer cosas nuevas. Exactamente. Y no todos los puestos se verán igual de afectados, ¿eh? Por ejemplo, creo que la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la construcción o las actividades asociativas lo notarán menos, al menos de momento. Vale. Destrucción y creación. Como siempre, con las revoluciones tecnológicas, supongo. ¿Y qué es lo que hace la IA tan potente? ¿Qué funcionalidades tiene realmente? Pues son varias y muy diversas. Desde procesar nuestro lenguaje, piensa en los traductores automáticos o en los asistentes como Siri o Alexa. Sí, eso lo usamos todos los días, casi. Claro. Hasta la visión por computadora, que analiza imágenes y vídeos de forma increíble, el aprendizaje automático, el machine learning, que es fundamental. Las máquinas aprenden de los datos sin que las programemos específicamente para cada cosita. Aprenden solas, digamos. Impresionante. Pueden tomar decisiones bastante complejas analizando cantidades enormes de datos. Pueden resolver problemas usando lógica. Incluso, ojo, mostrar cierta creatividad generando soluciones nuevas, inesperadas. Y, por supuesto, automatizan tareas repetitivas, haciéndonos más eficientes. Y tienen una gran capacidad de adaptarse y seguir aprendiendo constantemente. Es un abanico enorme. Con todo eso sobre la mesa, ¿qué perfiles profesionales crees que van a tener más demanda gracias a la IA? ¿Dónde estarán los trabajos del futuro cercano? Pues identifico varios con mucho, mucho futuro. El ingeniero cloud, por ejemplo, el que crea y mantiene todas esas infraestructuras en la nube donde corre la IA. El especialista en IA, lógicamente, con conocimientos sólidos de machine learning, de análisis de datos, para crear aplicaciones y herramientas con IA. El analista de datos sigue siendo crucial. Interpretar toda esa información que genera la IA es vital. Datos, datos, datos. Sí. También el experto en blockchain, aunque parezca distinto, está relacionado. Para gestionar la seguridad en estas redes, supervisar criptomonedas y un oficio que es prácticamente nuevo, que ha surgido hace nada, el ingeniero de instrucciones, o prompt engineer, como se dice en inglés. Ingeniero de instrucciones. ¿Qué hace? Sean los mejores posibles. Es todo un arte, ¿eh? Un prompt engineer. ¿Quién nos lo iba a decir hace solo unos años? Es fascinante ver cómo surgen profesiones nuevas de la nada, prácticamente. Pero claro, No todo el mundo quiere o puede trabajar en tecnología punta o para una gran empresa. El análisis que comentamos también hablaba del emprendimiento como alternativa, ¿verdad? Como otra vía. Efectivamente. Emprender es, básicamente, pues, lanzarse. Acometer, empezar una obra, un negocio, un empeño. Normalmente en un contexto de riesgo o de incertidumbre. Es tomar la iniciativa. Yo lo veo como una alternativa muy estimulante, la verdad. Fomenta la actividad, la creatividad, y resulta especialmente interesante cuando no se encuentra trabajo por cuenta ajena. Ya sea porque tu formación no encaja con lo que se pide en ese momento. Que pasa mucho. Pasa mucho, sí. O por una mala situación económica general, que no hay ofertas. O simplemente porque tus habilidades, tus competencias, pues no cuadran con lo que las empresas buscan. Ya. Y además de ser una salida personal, imagino que tiene un impacto social, ¿no? Que ayuda a la economía. Sin duda. El emprendimiento impulsa el crecimiento económico. Y muy a menudo crea empleo para otras personas, no solo para el emprendedor. Un modelo que ha crecido muchísimo últimamente es la online gig economy, que mencionábamos antes. Esos encargos bajo demanda a través de plataformas digitales. Tipo Uber, Glovo, esas cosas. Exacto. Pues fíjate que ya es la fuente principal de ingresos para el 2% de los adultos en la Unión Europea. El 2%. Y también existe el emprendimiento colectivo, que es cuando varias personas se unen para montar algo juntas. Cooperativas, por ejemplo. Suena atractivo, ¿eh? Sobre todo eso de ser tu propio jefe, no tener a nadie diciéndote qué hacer. ¿Cuáles dirías que son las grandes ventajas? Pues la principal, para mucha gente, es esa. No tener jefes en el sentido tradicional. Tú eres la máxima responsable, el capitán de tu barco. Suena bien. Eso te da muchísima libertad de acción para tomar tus propias decisiones. También te da flexibilidad de horario, sobre todo si tienes gente a tu cargo y te organizas bien. Si las cosas van bien, claro, los beneficios económicos son para ti. Después de cubrir gastos e impuestos, obviamente. Y lograr tus metas, ver que tu idea funciona. Eso produce una satisfacción personal y profesional enorme. Es tu creación. Esa es la cara bonita, la que todos vemos. Pero imagino que también hay una cara menos amable, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes? Que seguro que los hay. Los hay, y son importantes. No hay que idealizarlo. Primero, el riesgo económico es todo tuyo. Si hay pérdidas, las asumes tú. Puedes perder mucho dinero. Uf. Segundo, la desconexión es muy, muy difícil. Olvídate del horario de oficina. La jornada puede alargarse fácilmente a, bueno, a casi cualquier hora. Siempre hay algo que hacer. Me lo imagino. Tienes toda la responsabilidad legal de la actividad. Todo. Y la carga de trabajo suele ser mayor que por cuenta ajena. Tienes que gestionar todo. Clientes, proveedores, producción, marketing, quizás llevar equipos. Es multitarea total. Total. No es un camino fácil. Para nada. Tiene sus claroscuros. Claroscuros importantes, sí. A tener muy en cuenta antes de lanzarse. Bueno, hemos hablado de prospectiva, de aprender solos, de sostenibilidad, de IA, de emprender. Nos queda una última gran fuerza, que en realidad lo atraviesa todo. La globalización. ¿Cómo afecta el empleo según este análisis? Pues sí, la globalización es ese fenómeno enorme, ¿no? Que es político, económico, social, tecnológico, cultural, y que nos conecta a todos los países del mundo. Se caracteriza por una interdependencia y una comunicación intensísimas, que hacen que muchas cosas se parezcan en sitios muy distintos. Y, por supuesto, afecta directamente al empleo, muchísimo. Yo hablo aquí de la globalización del trabajo. Es decir, esas grandes tendencias laborales que vemos a nivel mundial y que influyen al final en cómo trabajamos cada uno de nosotros, en nuestras condiciones individuales. Entiendo. ¿Y qué ventajas nos trae esa globalización del trabajo? ¿Qué oportunidades abre? Pues abre puertas, fundamentalmente. Te da oportunidades de tener una carrera internacional, ya sea en tu misma empresa, si es una multinacional con sedes fuera, o buscando trabajo en una compañía en otro país. Viajar, conocer otros sitios. Y el desarrollo. Porque facilita el intercambio de conocimientos entre culturas, entre tecnologías distintas. Impulsa el teletrabajo, como decíamos. Te da una autonomía y una flexibilidad enormes. Puedes vivir en un país y trabajar para una empresa que está en otro continente. ¿Eso es una revolución? Lo es. Enriquece las relaciones laborales. Al trabajar con gente de muchas procedencias distintas, pues es más diverso. y te permite crear una red de contactos internacionales muy valiosa, con clientes, proveedores, colegas de otros países. Amplía tu mundo. Suena muy bien, la verdad. Más oportunidades, más diversidad, más aprendizaje. ¿Y los inconvenientes? Porque seguro que también los tiene, como todo. Sí, sí. Los detecto también en el análisis. Por ejemplo, una empresa muy, muy global puede acabar perdiendo su identidad local o nacional, su conexión con el terreno donde opera. Se vuelve un poco anónima, quizá. Algo así. A veces se cae en una estandarización excesiva. Para ser eficientes, hacen que todos los procedimientos, productos o servicios sean idénticos en todas partes. Y se pierde la diferenciación, la adaptación local. Ya. Y en estructuras muy grandes, multinacionales enormes, puede crearse una distancia tremenda entre la alta dirección, que está muy arriba, y los trabajadores de base. Y eso es un riesgo porque los de arriba pueden perder de vista los problemas reales, las necesidades de los que están abajo. Se desconectan. Entendido. O sea, más oportunidades globales, pero con riesgo de perder identidad, de uniformidad excesiva y de desconexión entre la cúpula y la base. Vaya, parece que todas estas grandes tendencias tienen siempre dos caras, ¿no? Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Desde la importancia de mirar al futuro con esa perspectiva laboral para anticiparnos, hasta cómo el aprendizaje autónomo se vuelve una habilidad clave, y cómo la sostenibilidad, la inteligencia artificial, el emprendimiento y la globalización están, bueno, redibujando completamente el mapa del trabajo, con sus oportunidades, que las hay, y sus desafíos, que también los hay. Queda claro que ese prospicere latino, eso de mirar hacia adelante, es más crucial que nunca. Ciertamente, totalmente de acuerdo. Y si me permites una reflexión final, ya desde mi perspectiva quizá más analítica, hemos visto que todas estas tendencias que identificamos, IA, sostenibilidad, globalización, exigen adaptarnos sin parar, continuamente. Y hemos visto que el aprendizaje autónomo es vital para poder hacer esa adaptación, para poder seguir el ritmo. La pregunta que yo me hago y que lanzo un poco al aire es, ¿está nuestro sistema educativo formal, tal como lo conocemos hoy, realmente preparado para fomentar esa capacidad de aprender por uno mismo de forma eficaz? Buena pregunta. ¿Nos enseña de verdad a ser esos aprendices autónomos, curiosos, críticos, que el futuro laboral que hemos delineado parece demandar a gritos? Creo que es una cuestión fundamental, sobre la que todos deberíamos pensar un poco.